Porque es el noticiero más federal del país. Porque tiene todas las voces y tonadas. Porque está hecho con el corazón. Levantemos el vaso de Fernet y celebremos juntos 10 años de comunicación popular. La coca es pa'l Fernet, la coca es pa'l Fernet.